El síndrome de las palabras. Yo no conozco color ni patrón. Solo respondo a mi libertad, señores. Sobre de mí mi sombrero. Que con ser grande la tierra la tengo bajo mi pie.